Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace al arte. Integrada por gente de 60 y pico de años hasta 4 o 5 años. Entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Y estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la Servicio de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y maneja la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes a los y las oyentes de este programa que se llama 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Mi nombre es Fabián Agosta, aquí estamos en este número 196 de 33 de mano. Seguimos con el equipo en modo pandémico. Estoy aquí en la 105.5, la radio a la que agradecemos y que nos cede sus instalaciones para poder hacer este programa en vivo los viernes de 17 a 19 horas. Estoy aquí en el estudio de manera solitaria, pero en realidad no estoy solo. Hay todo un equipo que está trabajando para que este 33 de mano pueda salir al aire cada semana. Por ejemplo, espero, ruego, solicito que del otro lado de la línea telefónica esté mi compañera y coconductora de este 33 de mano, Mariela Martínez. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi, lidiando con cables y con la tecnología también, por supuesto, para que funcione todo y poder salir al aire. Ya que estamos agradeciendo, también vamos a nombrar a Julia Biagioli, que es integrante de este equipo, que está separado, cada uno en un domicilio diferente, y estaba pensando que seguramente los 200 programas nos van a agarrar en modo cuarentena también. Así es que no sé cómo vamos a juntar los festejos, Fabián. Qué problema eso. Ahí sí que me empiezo a preocupar, ¿ves? Ya si no podemos festejar, veremos qué pasa. Falta con esta realidad que va cambiando día a día con avances, retrocesos, cambios de decisiones. Estamos en el 196, nos quedan todavía como un mes de programa. Así que, un mes más o menos. Mire, sí. Usted si hace un mes iba a decir que un mes después íbamos a estar hablando por teléfono. Todo es tan cambiante en estos momentos en que parece que los días son eternos, que todo es igual al día anterior o a la semana que viene. Sin embargo, los sucesos van modificándose día a día. Bueno, Mariela, eso es así para que lo lloremos después cuando nos encontremos vía telefónica. Pero ¿de qué va a ir este 33 de mano número 196? Bueno, justamente hablando de lo que sucede día a día, a pesar de que pareciera que no, vamos a comenzar con haciendo referencia a la situación que está viviendo la comunidad mapuche Lasquem Huincul Mapu. Nosotros hoy vamos a escuchar un audio de lo que sucedió ayer. Sin embargo, están sucediendo cosas mientras transcurre este programa. Intentaremos dar la mejor cobertura posible a este tema, como intentamos hacer con todas las situaciones que ocurren en nuestra comunidad y también fuera de nuestra comunidad. Pero bueno, poniéndole desde nuestro lado la óptica de justamente la cobertura mediática, ¿no? ¿Cómo se cuentan estas historias, sobre todo historias que por allí esconden un deseo oculto? En este caso, piensen, bueno, en la lucha feroz que se entabla por territorios, por tierra, que nos toca tan de cerca, ¿no? Cuando se tocan ambiciones particulares, digo. Por esto invitamos, ya que estamos de paso, a que visiten nuestro sitio web, almargen.org.ar, en donde hemos levantado la nota que realizó Luciana Mignoli, a ver si lo dije bien ese apellido, porque bueno, nos parecía también tocar este tema porque va a atravesar el programa del día de hoy, ¿no? Cómo se construyen estas realidades y la responsabilidad que tenemos los comunicadores y las comunicadoras sociales en estos momentos, en los que la mayoría está tal vez consumiendo su realidad a través de un medio de comunicación. Algo que va a estar, como bien decías, Mariela, a lo largo de todo el programa, porque podemos trasladar esto que estamos charlando a diferentes situaciones que se dan a lo largo de todo el país y que tiene que ver también con cómo los medios fueron cubriendo y van cubriendo, por ejemplo, si lo llevamos a la ciudad de Buenos Aires, cómo se trata mediáticamente la situación en torno a los barrios, como se los denomina, ¿no? Muchas veces barrios más vulnerables, pero que desde muchos espacios de la ciudadanía se dice esto de dejemos de eufemismo, hablemos de Villa Miseria, ¿no? Porque hablar de barrios vulnerables muchas veces también es una manera desde algunos espacios de poder de suavizar la situación, la terrible situación que se vive en determinados lugares de la ciudad más rica del país, como es la ciudad de Buenos Aires. Y entonces también estaremos con eso, cómo los medios también fueron construyendo una verdad en torno al peligro del vecino que vive en una villa de emergencia. Y eso por ahí, si tenemos tiempo, también lo llevaremos a lo académico, ¿no? Cómo se analiza desde la universidad, en este caso, esperemos llegar con ese audio, un audio que ha sido producido por la Universidad de Río Negro, del área de comunicación, que da cuenta de esto, de esta situación de pandemia que estamos atravesando y la cobertura mediática y el consumo. El consumo de información, quiero decir, ¿eh? Claro. Yo justo le iba a terminar la oración. El consumo de redes sociales también, ¿no? Me imagino que también vamos a ir por ahí. Y ya que hablamos de redes sociales, contarles que Julia está atenta al Facebook del colectivo Al Margen y también de Instagram. Y bueno, y hablando también de festejos en épocas de cuarentena, contarles que hoy hemos lanzado finalmente nuestra comunidad Al Margen, la posibilidad de crear una comunidad de socios en donde nuestros y nuestras lectores puedan ser parte y seguir acompañándonos, seguir apoyándonos como lo hacen desde hace tantos años. Estamos atravesando nuestro cumpleaños número 16 de este equipo de comunicación, de este colectivo Al Margen. Así es que luego ya en el programa vamos a charlar un poquito más, pero en principio invitarles a que visiten el sitio web almargen.org.ar y puedan unirse a la comunidad Al Margen, como decimos, subirse a este bondi. Perfecto, Mariela. Vamos a tener un montón de socios por todos los barrios y las localidades y todos los espacios por donde este 33 de mano prende la propaladora. e instale alguno de los temas, ¿no? Esa es una solicitud. Se está pidiendo esta colaboración de oyentes, de consumidores, de medios de comunicación, de gente que se nutre de determinados espacios alternativos. Se les está pidiendo esto, ¿no? En este momento que la crisis pega por todos lados, en el caso de que apoyar a un medio de comunicación esté dentro de las posibilidades, poder hacerlo. No es una necesidad básica que dentro de las que son fundamentales, pero sí es interesante poder contar siempre con una campana acorde a la forma en que a vos te gusta recibir la información. ¿Vamos nomás? Bueno, dale, empecemos, Fabi, pero antes sigamos empezando, te diría. Deciste el número de teléfono para mensajes. Qué grande, ¿eh? Cómo me tiene. Mire que es lo único que tengo enfrente de mis ojos y no lo veo. Tengo un vidrio primero, que es el que separa el estudio del control. Yo estoy del lado del control, en este caso, operando y conduciendo. Y del otro lado está el cartel con el número de teléfono, que es el 2944-784040. Lo voy a repetir un poco más despacio. 2944-784040, si estás escuchando este 33 de mano, viernes, entre las 5 y las 7 de la tarde, nos podés dejar un mensaje ahí al teléfono de la FM Los Coihues. Y ya desde un comienzo, porque si no después se arma, agradecer a los compañeros de la agrupación Rojinegra por el servicio de streaming que están brindando a la red Enfoques y dentro de la red Enfoques a esta radio 105.5, a la FM Los Coihues, porque gracias a ellos podemos estar en internet y vos te podés bajar la aplicación en tu teléfono, o también podés escuchar de alguna manera, que después te vamos a recordar, en la computadora de tu casa. Bueno, comenzamos, si te parece, con un pequeño aporte y panorama de la situación que está atravesando la comunidad Lasquem Wilcum Mapu, situada cerca del lago Mascardi, aquí en Bariloche, diciéndole a la audiencia que siguen ocurriendo eventos, pero bueno, también atentos y atentas a eso, ¿no? Estamos con Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bueno, que se ha acercado aquí a la zona del Mascardi para interiorizarse, ¿no?, un poco de la situación que ocurrió en la jornada de este jueves 21 de mayo. Así es, en el día de la tarde, alrededor de las 17:30 pasada, nos fuimos enterando por las redes sociales y por comunicación directa de la comunidad de la situación que estaban viviendo ellos, de alguna presencia policial con algunos disparos y demás. Eso nos alertó profundamente y nos vinimos ahí a la brevedad posible. Y bueno, cuando estábamos viniendo para acá, lo que encontramos fueron móviles de la policiales de la provincia de Río Negro que estaban regresando a Bariloche. Y nos encontramos en el lugar con la comunidad que estaba haciendo resguardo del territorio a la entrada, y a unos metros, 200, 300 metros, no sé, se estaba incendiando una vivienda, que era, por lo que tenemos entendido, una vivienda que estaba desocupada y que, bueno, se empezó a llamar a los bomberos por parte de la comunidad, por parte de nosotros, porque no había forma de... preocupaba la situación, que pudiera extenderse al bosque y a otros árboles y demás. Y bueno, después de tanto nos comunicamos con distintos números en Bariloche, llegaron los bomberos, pero ya había avanzado bastante el fuego. Y en este momento hay 3 unidades de bomberos que están combatiendo el fuego, que bueno, ya consumió toda la vivienda, ¿no? Bueno, tuvo oportunidad de hablar con los integrantes de la comunidad, ¿qué fue lo que le pudieron transmitir? Bueno, la preocupación esta, ellos entienden que durante toda la semana tuvieron algún grado de hostigamiento mediático, con presencia por ahí en la zona también, en el lugar. Eso los venía preocupando y alertando, y bueno, esta situación que hoy se terminó con este incendio y con estos disparos que hubieron durante la tarde, ¿no? Uh-huh. Bueno, su presencia aquí como parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de alguna manera es una intervención, ¿no?, por parte de un organismo nacional. Sí, el Instituto Nacional Indígena tiene como funciones resguardar los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades. Nos parece que este es un hecho ciertamente violento, donde hay justas armas de fuego en el medio, donde hay hechos mediáticos que se han planteado estos días, preocupa, porque no sabemos de dónde vienen, y sin duda la comunidad se encuentra vulnerable en algunos casos, que tiene que ver con su seguridad, con su integridad, y por eso nos acercamos a charlar con ellos, a acompañarlos en un momento. Y bueno, también imaginando que encontrar algún mecanismo que supere estas situaciones que se vienen reiterando, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿tuvo posibilidad de hablar con Magdalena Odarda, la presidenta del INAI? Sí, la comunicación con Magdalena es permanente, estamos comunicándonos constantemente. Estamos teniendo comunicación también con el Ministerio de Seguridad de Nación. Bueno, un poco teniendo en cuenta la experiencia que se vivió con la comunidad Guenuleo aquí cerca, ojalá se pueda provocar un abordaje de características similares, sobre todo pretendiendo brindar seguridad y tranquilidad a la gente de la comunidad, ¿no? Bueno, de algunos medios hegemónicos de Bariloche se había iniciado una campaña, ¿no?, que trataba de nuevamente estigmatizar y plantear incluso a la comunidad como terroristas, ¿no? Porque se daba esa figura y hasta que incluso se lo describía a los integrantes de la comunidad como con vestimenta similar a el ISIS, ¿no? De alguna manera hay un sector que está planteando este mismo discurso que tenía el gobierno de Macri. Sí, en principio aclarar que desde el gobierno nacional hay una clara intención de, en principio, dialogar, conocer el conflicto, conocer las razones de la situación, para luego abordar el tema. Todos fuimos de alguna manera informados de las situaciones mediáticas. El diario Nación, durante, no sé si el día de ayer, describió una cantidad de hechos muy importante, y eso eran muchos hechos muy viejos, digamos, de dudosa procedencia, aún no se ha identificado quién los provocó y demás, y dejaba entrever que podría ser la comunidad, digamos. Sin duda que esa situación ha provocado, digamos, esas son parte de las cosas que yo mencionaba como un embate mediático contra la comunidad, parte de la inseguridad que la comunidad está viviendo, digamos, porque entendemos que hay distintos sectores que tienen también intereses puestos en la zona y eso de alguna manera lo hacen notar, ¿no? Ha habido durante el gobierno, el macrismo, una estigmatización sobre el pueblo mapuche, sobre quienes somos mapuche, y de alguna manera representamos lo peor de la ciudadanía argentina, digamos. Y esto la verdad que es lamentable, que la gente no tenga la apertura de entender otra mirada. También es una responsabilidad del Estado poder brindar otra información para que esto sea distinto. Digamos, el Estado así tiene responsabilidad en cuanto a informar bien a la subpoblación, y en ese sentido también se está trabajando. Y bueno, en ese sentido los mapuches, pero los pueblos indígenas en general, hemos sido víctimas de un montón de situaciones, digamos, ¿no? El racismo, la discriminación que existe en Argentina y que muchas veces más marcada en algunas localidades del sur, como Bariloche, Villa La Angostura y otras, es preocupante, digamos, ¿no? Y en realidad los mapuches, en definitiva, somos quienes hacemos producir los hoteles, los comercios, la obra pública, privada y demás, y en realidad cuando se nos tienen que reconocer derechos somos tratados como enemigos de la Argentina, digamos. Una gran contradicción que se provoca, y eso la verdad que es preocupante, digamos, que ese nivel de racismo que se instaló fundamentalmente por el gobierno de la derecha de Macri y Bullrich sigue teniendo coletazo todavía ahora, ¿no? Y el testimonio que escuchabas aquí en el arranque de este 33 de mano número 196, el testimonio de Luis Pilquimán, se lo queremos agradecer a Oscar Moreno, que fue quien hizo la entrevista, integrante de Walking Toon TV. Y comentábamos ahí en la apertura del programa con Mariela Martínez una nota aparecida en la página almargen.org que ha tomado nuestra página del colectivo Al Margen. Una nota escrita por Luciana Mignoli, ella es periodista, docente universitaria e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires, y que refleja una visión que compartimos acerca de cómo se realizan la cobertura mediática de diferentes temas, en este caso el tratamiento de los pueblos originarios. La nota se titula Genocidio indígena en tres actos. Después la podés buscar si querés en la página del colectivo Al Margen. La bajada dice: el tratamiento de algunos medios denominados hegemónicos sobre la cuestión indígena prepara el terreno en el plano simbólico para el maltrato a comunidades y pueblos originarios. Vamos a leer, es cortita la nota, es interesante el tratamiento que le da. Punto 1. Ahora, represión en la comunidad Lafken, Wincún, Mapu del lago Mascardi en Bariloche, donde ultimaron por la espalda a Rafael Nahuel en noviembre de 2017. La comunidad mapuche envía audios desesperantes. Cuentan que la policía cortó la ruta para que nadie se acercara, que rodeó el lugar por patrulleros, que prendió fuego una cabaña y que está disparando contra las familias. Prendo la tele, continúa diciendo Luciana Mignoli, y hablan de aparentes mapuches. El zócalo es lapidario. Denuncian a mapuches por terror. Medios nacionales y locales vienen hace días instalando la idea de que la comunidad era violenta. Porque esas represiones no aparecen de la nada, siempre están ahí los recursos periodísticos para preparar el clima que garantice luego la represión sobre esos cuerpos. Antes de eso había una imagen congelada del canal de cable América 24 con la imagen de un conductor de televisión y el zócalo, que es la información que se da en la parte inferior, que muchas veces nosotros leemos y ya con eso consumimos un determinado tipo de información. Pensemos que en una pizzería, un bar, por ejemplo, no está la posibilidad de escuchar la nota, sino que muchas veces estamos en esos comercios y nos informamos por esa bajada. La bajada, dice ahí el zócalo, polémica en plena pandemia, denuncian a mapuches por terror en Villa Mascardi. Seguimos leyendo la nota de Luciana Mignoli. Luego de esto que te contaba, esto lo agrego yo, hay una foto del diario Perfil donde dice: en Chaco se acelera la curva de contagios en los barrios Cuom de las afueras de Resistencia. Seguimos con la nota. Punto 2. Un diario de Buenos Aires titula una nota sobre el preocupante nivel de indígenas Cuom infectados con COVID-19 en las afueras de Resistencia. Primero, no existe el pueblo Cuom, es Com. Para que un título salga, no pasa solo por quien escribe la nota. Ahí hay una larga cadena de desconocimiento y maltrato. En la nota, básicamente, arguyen que el hermetismo de los habitantes potencia las dificultades para contener la expansión del COVID. Claro, la culpa es del pueblo Com, por herméticos. Hablan de endogamia y que es difícil, entre comillas, lidiar con esa idiosincrasia. Siguen las comillas. Si no fuera por los indicadores que salen de los barrios, en Resistencia estaríamos bien, dice un funcionario, y deja en evidencia que en su sueño racista existe un mundo sin indígenas. Punto 3. Hoy me entero de otra niña indígena que fue forzada a ser madre. La violaron y no tuvo acceso a una interrupción legal del embarazo. Estallo de bronca. Imagino a una niña con una beba en brazos. Pienso que una parte de los femicidios ha podido gritar: no nos callamos más. Pero de la práctica del chineo y del abuso sistemático que sufren niñas y mujeres indígenas es algo de lo que todavía no se habla demasiado. Represión, discursos estigmatizantes, desconocimiento de las naciones y territorios indígenas, falta de acceso a derechos. El genocidio indígena se actualiza constantemente y aún en pandemia goza de muy buena salud. Nota publicada en el portal del colectivo Al Margen, llamada Genocidio Indígena en Tres Actos y firmada por la periodista y licenciada en Ciencias de Comunicación, Luciana Mignoli. We'll be right back. con la tierra, poder caminar, mirar a las estrellas, oír al río hablar. La ciudad. Caminar en la arena, soplar en un sausal, correr entre las piedras, con el viento. La ciudad. Escuchábamos aquí en el arranque musical de este 33 de mano número 196 a Cahuel con el tema Bichitos, grabado en algún evento en vivo, cuando todavía había eventos en vivo en el mundo, grabado en algún evento en vivo aquí en la ciudad de Bariloche. 33 de mano, un canal para que vos nos cuentes. Mi nombre es Mariano Videla, yo soy el director de la Camerata Juvenil Municipal de Bariloche. En estos momentos estamos cumpliendo 3 años, así que es un momento importante para nosotros. Los chicos que transcurren en Camerata cada año se van renovando un poco porque cada uno va tomando diferentes rumbos, pero en general mantenemos un número de 30 chicos, 30 jóvenes que pasan por Camerata. Y por suerte tenemos una gran cantidad de chicos que siguieron su camino estudiando afuera, así que un poco nuestro rol es eso, ¿no? Prepararlos para proyectos nuevos también. La Camerata Juvenil fue pensada como un escaloncito más de las orquestas que hay en Bariloche, como por ejemplo la Orquesta del Bicentenario o Punto de Encuentro, que son orquestas donde los chicos arrancan desde cero sin tener ningún tipo de conocimiento musical. En general las orquestas les prestan los instrumentos y comienzan a estudiar y aprender el lenguaje musical y el instrumento a medida que avanza la orquesta. Camerata, el proyecto que tuvimos hace 3 años, es diferente en el sentido que es un poquito más exigente. Los jóvenes ya tienen que saber tocar y ya tienen que tener cierto conocimiento musical, tienen que poder tocar ciertas obras en cuestiones técnicas como más profundas, ¿no? Entonces, la Camerata es este espacio en donde los chicos de alguna manera van a estar más exigidos, pero también van a estar más cómodos dentro de lo que están tocando, porque ya va a ser como un ambiente un poquito más acorde a lo que están haciendo en su instrumento particular. Básicamente fue suplir un poco ese espacio, que es un lugar gratuito, pero con un contenido muy específico para que cada chico que entra realmente pudiera tocar y resolver las cosas que se propone Camerata. ¿Y en qué edades más o menos está el rango de participación de los chicos? De 16 a 18 años es el promedio. Obviamente que hay extremos, hay chicos que son más jóvenes, hay chicos que son más adultos, pero en general son todos chicos que están escolarizados, por lo cual está bueno también porque se comparten mucho en las escuelas. Tenemos muchos chicos, por ejemplo, de 45, que es el bachillerato musical, pero también tenemos chicos de otras zonas, de Dinahuapi y demás, y la verdad que eso genera como un ambiente muy abierto. ¿Y qué tipo de instrumento comprenden esta camerata? La camerata tiene un orgánico como estándar de orquesta, de una orquesta chica, porque no es una orquesta sinfónica. Tiene todo lo que es la cuerda, la familia de las cuerdas, o sea, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Eso es una gran masa. Y después tenemos flauta, oboe, clarinetes, corno y percusión. El formato estándar de una camerata. Fue un proyecto que yo presenté hace 3 años con esta idea de generar como una instancia diferente para los chicos, pero que fuera gratuita. Y básicamente el municipio solventa los gastos y nos da el espacio. Nosotros trabajamos en La Llave y dependemos de La Llave. La verdad que es un lugar muy interesante para trabajar porque nos mezclamos con los otros tipos de talleres y artes que hay en La Llave. Por ejemplo, hemos hecho algo con el taller de tango, hemos hecho algo con el profe que da los talleres de literatura, hicimos una obra para recitador y orquesta. Te abre un poco el panorama, ¿viste? En ese sentido es muy rico trabajar en La Llave. Y como te decía, el municipio paga los sueldos de los profes, porque cada alumno, además de tener el ensayo de camerata, tiene una instancia de como de clase de preparación para resolver dudas técnicas con un profe. Entonces nosotros tenemos un profe de cuerdas, un profe de vientos, estoy yo que soy el director, y un coordinador, en donde ahí tenemos como el equipo de trabajo, y todo esto está solventado por el municipio. Mariano, teniendo en cuenta este video que fue el que estuvieron difundiendo, donde se ve los chicos ahí ensayando en cada una de sus casas, ¿cómo se fueron adaptando para que no se corte el proceso de aprendizaje dentro de la camerata? Nosotros, a raíz de la pandemia, una de las cosas que charlamos con los profes es tratar de sostener el espacio que tienen los chicos y el vínculo. Primero que nada porque el tema de la cuarentena para los adolescentes es algo fuerte y a nosotros nos parece como súper importante que ellos sientan que nosotros estamos trabajando y estamos en actividad y que el espacio de la camerata todavía funciona y que ellos todavía pueden producir y juntarse y demás. Fue súper importante seguir creciendo, aprovechar la cuarentena en un montón de aspectos que antes no se podían hacer, porque uno siempre está a las corridas. Bueno, estamos haciendo un montón de propuestas de lectura, de escuchar obras, y por otro lado empezamos a trabajar obras nuevas, como esta que vos me comentabas del video, en donde armamos una obra completamente nueva, cada uno en la casa, y después la editamos y pegamos todas las partes. Entonces el resultado final, ningún chico realmente sabía cómo es que iba a sonar la obra, su resultado final. La verdad que está buenísimo porque lo terminás viendo, es como algo completamente diferente a lo que cada uno estudió en su casa, ¿no? Así que un trabajo muy interesante que lo seguimos haciendo con otras obras. Y ya que estoy, te cuento que hicimos una serie de videos didácticos para las escuelas, en donde cada pibe de camerata muestra y explica un poco su instrumento, explica por qué lo eligió, muestra cómo suena, todo desde el lugar del chico que está en su cuarto y te muestra el instrumento. Me parece que es algo muy ameno y por suerte se está difundiendo en los colegios de manera de las clases de música, ¿viste? Como una cuestión didáctica. Me parece que funcionó muy bien porque está todo explicado desde la visión del chico y como que llega mucho más a nuestros chicos de los colegios Bariloche. ¿Y ese material se puede buscar? Los didácticos yo los tengo subidos en mi canal, que es de Mariano Videla, y de todas maneras yo ahora te voy a dejar los links para que vos los puedas compartir. Bueno, los invito a todos a escuchar esta obra que se llama Aleluya, de un compositor que se llama Leonard Cohen. No es un compositor clásico ni nada, en realidad quisimos hacer una obra diferente. Con Camerata tenemos como un objetivo, que es no encasillarnos en un estilo, por lo cual todos los años tratamos de abordar estilos diferentes, folclore, rock, música clásica, música de películas. Así que en este caso es una obra de Leonard Cohen, que es un estilo muy diferente. Te invito a escucharla, fue grabada enteramente por cada chico de sus casas y después ensambladas, así que te invitamos a que lo aprecies. Y tres de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños. Continuamos aquí en este 33 de mano, programa número 196 en el aire de la Patagonia por los diferentes medios. Este año aquí en la FM Los Coihues 105.5 nos están pidiendo la vía de comunicación a través del 2944-7840. En realidad nos preguntan cómo tienen que hacer para escuchar este programa vía internet, online. Te decimos, podés poner, si es a través del celular, tenés que poner en el, si tenés el sistema Android, tenés que poner en el buscador, en el Play Store, ahí pones directamente Red Enfoques y poniendo Red Enfoques ahí buscas la FM Los Coihues y, como te decíamos, escuchás todos los medios comunitarios de aquí de la Patagonia. Y si no, si es para escuchar en la compu, en el buscador, ahí sí pones fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Fuerte para todos los compas del proyecto y para vos, por supuesto, Fabio, también como parte de el compañeraje. Lucho. En este último tiempo se han ido creando desde el gobierno provincial o nacional diferentes programas de fortalecimiento para ayudar económicamente a diversos trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por la pandemia y la cuarentena. Es así como el Ministerio de Cultura de Río Negro está promoviendo Producir en Casa, un programa de fortalecimiento que pareciera estar planteado a modo de concurso. Varios artistas están haciendo un llamado de atención respecto a esto. Vamos a escuchar a Adrián Marré, actor, quien hace una reflexión sobre las políticas que se están aplicando para el sector artístico-cultural. La situación actual del sector es compleja, como supongo que la de la gran parte de los sectores, pero hablamos siempre de un sector que fue un poco relegado y que siempre se le ha pedido más de lo que se le ha brindado. Hay una confusión en cuanto a las políticas que se están tomando, porque no se han tomado políticas de emergencia, sino políticas que estarían bien en, quizás en otro momento del país, pero no en un momento de pandemia en donde se le pide a los artistas producciones para darles una ayuda. Lo que creo que hay que hacer en este momento es ayudar a los artistas, a los que están en situación de riesgo, tanto como se ayuda a las otras personas, sin pedirle una producción, sin estar haciéndolos concursar. Los artistas están en un momento complejo como para poder estar creando producciones para concursar y ganar un mísero dinero que ni siquiera cubre los gastos que tienen, y mucho menos puede solventar todo aquel lucro cesante que se generó en este tiempo. Me parece que hay dinero, pero que ese dinero está siendo mal dividido, y hay formas de averiguar quiénes son los artistas que verdaderamente necesitan en este momento, que no tienen ningún sueldo, que no tienen ningún ingreso, y ayudar en esta emergencia, en primer lugar, a esos artistas. Y en segundo lugar, a aquellos que también han perdido, pero quizás tienen algún pequeño ingreso que los solventa. Se hicieron varios censos, no sé si correctos, pero se hicieron. Las redes sociales hoy en día dan la posibilidad de comprobar aquellos artistas que trabajan y aquellos que no viven de esto. Por otro lado, creo que entre los artistas hay que ser solidarios y decir, mira, la verdad es que yo no lo necesito porque tengo un sueldo del Estado o por esto o por aquello, y ceder estos lugares a quienes sí verdaderamente lo necesitan. A nivel nacional, sé que se han sacado varias líneas de financiamiento o de ayuda, tanto a salas como desde el Instituto Nacional del Teatro, también con el Fondo Desarrollar, y a nivel provincial también. No creo que no se haya hecho nada, creo que quizás se confundió la forma de llegar. Hay que correr de lado los vericuetos legales en este momento y ver cómo llegar a la gente. Me parece que en un momento de emergencia hay ciertas cosas que se podrían dejar de lado en cuanto a cuestiones burocráticas y simplificar la llegada a las personas que lo necesitan, porque se le piden cosas a esas personas, un acceso a internet o presentación de ciertos papeles que posiblemente en este momento les sea muy complejo. Esto es como una redundancia y como una ironía, ¿no? Pedirle cosas a personas que están en estado de emergencia. No puedo hablar del resto del país, hablo de Río Negro. Desde la municipalidad no se pudo hacer mucho, yo no sé si no se cuenta con el dinero. Sí sé que se hicieron cosas en cuanto a conectarse con ciertas entidades como Teatrantes u otros estamentos, y se nucleó a partir de ahí. Se han repartido cajones de verduras, que muchas veces tienen que ver con la solidaridad de comercios también y no con algo que sale desde el Estado. Me parece que este concurso Producir en Casa RN tiene muchas aristas que no están buenas al momento de presentarse. No digo que no se hagan cosas, valoro el esfuerzo, creo que a veces se equivocan en la forma. Y luego de esto aparecen los pedidos a los artistas. Bueno, ¿y cómo deberíamos hacer? Y en realidad eso es una cuestión del gobierno, no nuestra, digamos. Nosotros siempre nos tenemos que poner a pensar, así como ha pasado en la educación, cómo debería ser la educación o cómo debería ser el apoyo a la cultura, cuando en realidad ellos son los gestores y ellos han estudiado, supuestamente, para saber cómo salir adelante en las situaciones, cómo tomar políticas que sirvan para ayudar a los que están en este estado de emergencia en este momento o a los que tanto han perdido. Como yo, hay un montón de casos que tienen un lucro cesante inmenso, sobre todo personas que vivimos de este arte y que no somos amateurs, sino que nos dedicamos profesionalmente a esto, y esto es nuestro primer ingreso. Lo que me parece es que largando un concurso vuelve a aparecer la meritocracia. Tampoco debe ser simple, ¿eh?, cómo hacerlo para que no se piense que ese dinero está yendo a personas que no lo necesitan, pero me parece que también se puede averiguar y pedir constataciones de eso, digamos. Creo que cualquier artista mínimamente tiene en sus redes sociales, en su facturación, si la tiene, o en sus proyectos presentados, la posibilidad de dar validez a aquello que no está pudiendo hacer en este momento. Desde las municipalidades, desde las agrupaciones barriales, poder decir, mirá, yo acá tengo una cierta cantidad de artistas que está en nada. ¿Qué pedimos a cambio? No sé, constataciones, papeles, lo que sea, que acredite que esas personas personas no están pudiendo cobrar en este momento. Y luego ir con una segunda línea para colaborar con aquellos que están también complicados, pero quizás tienen un pequeño ingreso que los ayuda en este momento. Yo tengo 20 docentes que no están cobrando, que estaban bajo relación de monotributo. Al no tener alumnos, no pueden tener ningún ingreso. Por ende, yo tampoco como administrador, el espacio tampoco está teniendo ningún ingreso. Y eso es comprobable. Eso como la realidad de otros montón de artistas que están en la misma situación. Voces al margen. Músicos con impulsos creativos. Presenta. Proyecto Músiques. Nuestra música en la radio. Buenas, soy Federico Ingaramo, parte de Tres Dedos de Formento, una banda barilochense con muchísimos años. Queríamos compartir algo de nuestra música más de antaño, más cercana, y otra que estamos haciendo que esperemos compartir en breve con ustedes. Gracias por escucharnos. Compartimos con ustedes Bonsai, otra canción de Tres Dedos de Formento, que cuenta también con la participación de Camila Bendersky en violín. Que lo disfruten. Thank you. Y así con este trabajazo de Mick, este trabajo de difusión de los músicos locales que vienen publicando, hay cerca de más de 40 materiales ya publicados con testimonios, temas musicales, dentro de segmentos que se llaman Mick, Músicos con Impulso Creativo, que los podés buscar, los que vamos emitiendo nosotros, los podés buscar en la página del colectivo Al Margen. Y con este material entramos en la segunda hora de este 33 de mano número 196. 33 de mano, periodismo serial en el aire patagónico. Dije, entramos en la segunda hora y eso quiere decir que del otro lado de la línea tiene que estar la coconductora de este programa, Mariela Martínez, nuevamente. Mariela. Acá estamos, Fabi, acá estamos. Mira, todavía ni el mate preparé de la cantidad de cosas que estamos haciendo. Mariela. ¿Vas bien, eh? Voy bien, voy bien. Esperemos que... ¿Sabe cómo estoy? Esperemos hoy, ¿no? Que quienes otros que escuchen, bueno, puedan decir lo mismo. Sabe cómo estoy hoy, ¿no? Llegué esta... Mire, a mí no me está afectando tanto en lo personal, ¿no? El COVID-19 como la falta de internet, le digo. Ah, claro, sí. Y bueno, pero es bueno. Que van de la mano. Pandemia, cuarentena, internet van de la mano. Igual no hay que caer en esta locura de... Hay amigos ahí que están con un mensaje que dice: no empecemos a pedir a gritos que amplíen las redes, que caigamos todo en el 5G. Te prestemos atención también a lo que tiene que ver con la masificación de determinadas culturas y de productos también a los que no quieren someter, pero... Eso lo dejamos para otro momento, Mariela. Yo esas conspiraciones que uno dice, pero no tendrá, claro, claro. Porque en otro momento uno por ahí le decía, me parece que estás diciendo, y ahora decís, pero no tendrás razón con lo que me estás diciendo, porque mirá, si quién iba a decir hace 2 meses que íbamos a estar 2 meses guardados. Por el momento solamente vamos a pedir que la poca o mucha internet que tengamos funcione. ¿Recuerda usted que antes de declararse este estado de encierro preventivo, nos parecía una locura que a 3 días se suspendiera la marcha del 24 de marzo? O sea, que se tomara esa decisión un 24 de marzo y hoy estamos, si nos estás escuchando en vivo, a 23 de mayo. Y va a haber en estos días, tiene que haber anuncios oficiales de presidencia para ver cómo sigue todo esto también. Exacto, sí. Mariela. Está más o menos, nos imaginamos, sí, ¿no? Sí, no, es como cuando esas películas que usted empieza a ver en cable, que dice, ay, sí, ya sé, este es el novio de este se casa con este se pelea con este es el madre, esperemos que no. Bueno, Mariela, bueno. ¿Qué tendremos que charlar en esta segunda hora? Pero fundamentalmente, tráigame el pregón de lo que de las novedades del colectivo Al Margen. Primero vamos a agradecer a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. En principio a FM Los Coihues, que nos alberga los viernes de 17 a 19 en vivo. Estamos allí por la 105.5, es el dial, y si no, nos pueden escuchar a través de internet por la app de la red Enfoques. Como explicaba Fabi, en el teléfono se descarga una app, una aplicación, y si no, bueno, en la compu a través del buscador FM Los Coihues por la red Enfoques. Espere que sí. Le voy a hacer un paréntesis porque me han retado por teléfono desde Radio La Negra, me han dicho, si pones este enlace o haces clic en él, en la compu o celu ya suena, entonces hay que hacer. Y yo lo probé, porque desconfío. Entonces, antes que nada desconfío, por eso estudié periodismo. Entonces usted toca ahí en este enlace, fmloscoihues.redenfoques.com.ar y tic, automáticamente le aparece para escuchar esta radio y en este caso este 33 de mano en vivo. Siga nomás, Mariela. Exacto. Aquí en Bariloche vamos a agradecer a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a la FM Radio Autónoma Pilqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9, y a Radio Spica, que se escucha a través de radiospica.com.ar. Hoy vamos a conocer un poquito más acerca de esta radio. En la región saludamos en principio a La Negra, FM 90.1 del Bolsón, que nos transmite en vivo, así es que nos está escuchando en este momento. Nos están escuchando sus audiencias en este momento. También en el Bolsón vamos a agradecer a FM Alas, la FM 89.1. En el Hoyo a FM Fogón, la 97.3. En San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, la 91.1. En Viedma a FM Encuentro, la 103.9. En el Maitén a FM Petú Mogueleín, la 88.7 del Maitén. En Trelew a FM Sudaca, la 105.3. Y en Chosmalal a FM La Riera, la 104.7. Recordamos también que este contenido va a estar en el sitio del colectivo Al Margen, almargen.org.ar. Y bueno, ya que estamos ahora en vivo, pueden comunicarse también a partir del Facebook, de las redes sociales del colectivo Al Margen. Perfecto, Mariela, como si lo tuviese todo anotado, le salió. 10 puntos. Por supuesto. Por supuesto. Lo que no me acuerdo es el teléfono, que ya que estamos diciendo todo esto, lo podemos repetir antes de seguir. Esto lo digo yo, el teléfono para el en vivo, mientras estamos en vivo aquí en la 105.5 en FM Los Coihues, 2944-784040, 2944-784040, ahí estamos nomás. Bien. Fabi, bueno, mientras tanto, le voy pidiendo a ver si rebusca ahí entre las cosas que usted tiene, además de que la gente de Radio Spica nos va a contar un poquito más de ellos, un spot que tenemos preparado para el día de hoy para contarle a nuestra audiencia acerca de nuestra campaña de la comunidad Al Margen, para que ya lo podamos escuchar en cualquier momento. Cuando usted me diga, mande usted cuando... que tengo todo listo. Lo que usted quiera, tengo acá todas las cartas en la computadora. Muy bien. Bueno, que este equipo de comunicación, como contamos siempre, es autogestivo, gestiona sus propios recursos. Ojalá pudiéramos vivir económicamente de esta actividad por la que muchos han estudiado y otros han decidido dedicarse. Y bueno, y siempre apuntando a eso, ¿no? A poder profesionalizarse y hacer este trabajo cada vez con mayor tiempo. Así es que en este camino de la autogestión hemos decidido poner en práctica algo que se conoce como modelo de socios. Otros medios de comunicación lo han hecho y lo han logrado, incluso equipos más grandes que el nuestro, aquí en la Argentina y también en otros países, como en España, como en Francia, son, bueno, equipos de comunicación que se sostienen gracias a su comunidad, entre otras cosas, ¿no?, publicidad y demás, pero que su comunidad forma parte de este hacer periodístico. Bueno, nosotros lo iniciamos hoy, como les decíamos, visitando nuestro sitio web de almargen.org.ar. Van a poder leer tanto los porqués de esta campaña, por qué hacerse socio o socia, por qué seguir acompañándonos, por qué montos mensuales, cuáles serían los costos mensuales. No son muchos, depende para quién, usted me va a decir, pero más o menos ahí anduvimos apuntando de asociarse a partir de unos 200 pesos por mes, que se hace por un débito en estos momentos solo a través de tarjeta de crédito, por el momento. Después hay otros valores, pero bueno, con 200 pesos por mes ya se puede formar parte de la comunidad Al Margen. Y en este caso en particular, el primer beneficio es nuestra revista Al Margen, que como se darán cuenta no está en la calle, como todos nosotros que no estamos en la calle diariamente. Nuestra revista está saliendo en formato digital. Ya salió, los primeros socios ya la tienen, ya la están leyendo, de hecho. Así es que este es nuestro primer beneficio. La revista Al Margen sale igual No pasó por la imprenta esta vez, pero ya está recorriendo las casas y las computadoras de muchos lectores y lectoras. Este es nuestro primer beneficio, siempre lo va a ser, digamos, para quienes sean socios. Pero a la vez quisimos sumar a esta campaña a los auspiciantes que nos acompañan desde hace mucho o desde hace poco, no importa, pero nos acompañan. Y tal vez puede ser un ida y vuelta, ¿no?, de colaboración mutua. Muchos de ellos han ofrecido descuentos para quienes sean socios y socias de nuestra comunidad. Descuentos en efectivo o algún tipo de beneficio al ingresar a este comercio que siempre nos auspicia y nos acompaña. Todo esto, como les decía, está en nuestra página web. Allí pueden leer detenidamente cuáles son estos primeros beneficios con los que se contaría al ser socio y acompañar a este equipo de comunicación. Por supuesto, a medida que vayamos pudiendo salir un poco más y estemos más seguros y seguras y más negocios, comercios y más actividades se vayan pudiendo hacer, esperamos contar con más beneficios para nuestra comunidad, como por ejemplo una gran fiesta de Al Margen por los 16 años de Al Margen, en donde nuestros socios tendrán sus propios beneficios, ¿no? Socios y socias. Bueno, Fabi, ya hablé un montón. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Mire, se están armando tantas previas de fiestas que cuando se pueda hacer una fiesta real, no nos van a alcanzar. Vamos a tener que pedir un par de meses sin trabajar para recuperar todas las fiestas que van quedando en el camino, más o menos. Para ir a todas, sí. Entre cumpleaños, nuestros 200 programas, los 16 años de Al Margen, mire, una cantidad que ya, no nos va a alcanzar otra cuarentena. Bueno, ordene el aire usted, Mariela, el abanico. Vamos a terminar entonces este pequeño segmento agradeciendo, por supuesto, a nuestra audiencia, a nuestros lectores y lectoras por acompañarnos durante tanto tiempo, a nuestros comercios amigos que también siempre le apuestan a este proyecto de comunicación popular. Muchísimas gracias por seguir confiando también en este proyecto. Y ahora los dejamos, entre otras cosas, con Radio Spica, que es la radio que vamos a conocer ahora, con un pequeño spot que Fabio va a ir pasando a lo largo de lo que quede de este programa, de nuestra campaña de socios. Y de paso vamos a hacer un pequeño informe, un panorama de cuál es la situación de los medios autogestivos, comunitarios e independientes aquí en nuestro país, de la mano de Aresia, de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de aquí de Argentina. Así es que, Fabi, le cedo el control de este 33 de mano. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Radio Spica, www.radioespica.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fernando Acosano, de La Spica, una radio de Bariloche. Y si me remito a las formalidades de una radio, debería presentarme como director, conductor, operador, creativo, personal de maestranza, telefonista, recepcionista y arregla tutti de Radio Spica. Radio Spica, con S al principio y CK casi al final. El nombre es un poco el homenaje a la primer radio portátil, a transistores que existió en el mundo, y la idea es un poco esa. Al ser una radio por internet, la podés escuchar y llevarla con vos a donde vayas. Nuestro dial es virtual. Nos vas a poder escuchar por www.radiospica.com.ar o por las aplicaciones en tu celular. Y estamos en Virgen Misionera, una gran barriada popular de Bariloche. Estamos transmitiendo desde el 5 de octubre del año 2019 en vivo por internet. Nos podés contactar en Facebook, ahí nos vas a encontrar como Radio Spica, en WhatsApp en el 154-131-154 y en el correo electrónico radiospica@gmail.com. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad al margen. Subite a este bondi. Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad al margen. Arecia realiza un censo anual entre las revistas asociadas desde 2012 para relevar distintos aspectos que nos permiten construir un panorama completo del sector de revistas culturales. Y la idea de que sean todos los años nos permite tener una repetición periódica para analizar una serie de datos. Lucas Pedula, periodista de la revista MU, Cooperativa La Vaca, actual presidente de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina. El año pasado terminamos el último foro con preocupación porque veíamos un descenso importante de muchas revistas que, más allá de la tardanza en censarse, también reflejaba el impacto de todo un sector que está en emergencia, tal como nos declaramos en 2018 por los 4 años en los que sufrimos los efectos de las políticas neoliberales bajo el macrismo. En 2018, Arecia se había declarado en estado de emergencia debido al impacto que las políticas neoliberales durante la administración de Mauricio Macri habían ocasionado en nuestras publicaciones. Devaluación, impacto en la estructura de costos y revistas que dejaron de editarse fueron algunos de los efectos que el actual escenario agudizó. Para la difusión del censo en 2019, queríamos agregar un anexo sobre la situación de las revistas culturales en el marco de la restricción económica que estamos viviendo a partir de la cuarentena obligatoria por la pandemia, que es una restricción económica a nivel mundial, que en Argentina lo estamos sintiendo después, sobre todo después de los 4 años en los que veníamos, pero si nos posicionamos como el sector, veníamos muy golpeados ya en emergencia, por lo cual esta situación agravó aún más la crisis, porque lo que vemos a partir del relevamiento que hicimos fue que 8 de cada 10 publicaciones independientes y empresas no salieron en abril y en mayo. La mayoría están con deudas con servicios y alquileres, pérdida de publicidades, la reducción de los retiros de sus trabajadores y trabajadoras, como algunos de los principales efectos de una encuesta que hicimos a más de 60 medios gráficos y digitales que componen la asociación. La revista de abril fue publicada, pero en formato digital PDF de descarga gratuita en nuestra web. Por primera vez no pudimos imprimirla tal como venimos haciendo ininterrumpidamente desde hace 28 años. Expresó la revista Kiné. Pasamos muchas crisis, pero la de los últimos 4 años resultó catastrófica para nuestra publicación. Y desde el comienzo de este año se agudizó con el impacto del COVID-19. Imposible imprimir por el aumento de costos, baja de ventas, cierre de imprentas y kioscos, reducción de la publicidad privada y falta de pago de la pauta oficial. Las principales acciones que los medios implementaron para paliar los efectos de esta crisis fueron la suspensión temporal de las ediciones impresas, la discontinuidad del pago de servicios, impuestos y alquileres, el fortalecimiento de sus contenidos digitales y la suspensión de colaboraciones, reducción de retiros, endeudamiento o la sobrevivencia con ahorros. La falta de ingresos y el aislamiento también se vio reflejada en la imposibilidad de pagar colaboraciones periodísticas y fotográficas y en una reducción del 50% en los retiros. Finalmente, la ausencia de una regulación específica para la distribución de la publicidad oficial también discrimina a nuestro sector, ya que ninguna de las revistas está percibiendo pauta del Estado Nacional, mientras que 2 de cada 3 no tienen pauta de ningún tipo, ya sea municipal, provincial, ni tampoco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y escuchábamos aquí en 33 de mano una reversión de Señor Cobranza, en este caso Versuí Vergarabat con Doctor Shenka. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Nos quedamos aquí en Bariloche para la siguiente nota. Estamos en comunicación con Tomás Guevara. Él es integrante de Vecinos por un Cerro para Todos. La idea en este segmento del programa es como no perderle vista a un tema más allá de algunas fechas puntuales que se van cumpliendo y que tienen que ver con recordatorios en torno a la militancia y a la lucha que se viene llevando desde este espacio de Vecinos por un Cerro para Todos. La idea de hablar en este segmento, te decía, con Tomás Guevara es charlar con él un poco acerca de algunas novedades que tienen que ver con la ampliación de plazos de concesión a la empresa que actualmente está operando el Cerro Catedral. Estamos hablando de la empresa CAPSA. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Tomás. Bueno, ahí en la presentación un poco te decíamos estas noticias que anduvieron dando vuelta en el día de hoy, los días anteriores, en torno a esto, ¿no? A la que la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche, de cualquier cosa corregime, pero la información es que desdobló dos causas y de esta manera dio vía libre a la ratificación de la ordenanza que avaló el convenio firmado por la empresa de la familia Trapa y el intendente Gustavo Genuso. Esto, según dicen algunos medios periodísticos, sin licitación, la empresa CAPSA se verá beneficiada por una prórroga del contrato hasta 2056. ¿Es así esto, Tomás? Sí, efectivamente, como explicabas, es un tema técnico medio complejo, esto del desdoblamiento, la desacumulación de que dicen de causas, pero lo importante a tener en cuenta es que lo que falló la Cámara de Apelaciones no es lo que se conoce comúnmente como la cuestión de fondo. ¿Cuál era la cuestión de fondo? Si la ordenanza que se sancionó en 2018 era legal, era constitucional o no. Básicamente por estas cuestiones que vos hablabas, porque tenía que hacer una licitación y no podía hacer una prórroga directa, que es como una contratación directa, sí, porque había cuestiones de la carta orgánica, de ordenanzas y sobre todo vinculado a temas ambientales, que obviamente que estaban en conflicto con esta ordenanza. Bueno, esa era la demanda que estaba, digamos, transcurriendo en la justicia, por eso estaba la cautelar. Lo que pasa es que con este ardid, digamos, jurídico de que el demandante de esta causa se bajó, es lo que dicen los abogados, quedó abstracto. O sea, no es que la justicia dice la ordenanza es legal, es constitucional, sino lo que dice es, bueno, no tengo demandante, no voy a fallar sobre la cuestión de fondo, ya está, no hay causa. ¿Sí? Esto es importante porque no está zanjado el debate sobre la constitucionalidad o no de la ordenanza, que era lo que realmente tendría que haber ocurrido para que como comunidad, más que nada, tuviéramos certeza de que se está disponiendo de los bienes comunes de una manera conforme a derecho, digamos que eso es lo que estamos discutiendo. Y la verdad es que como están dadas las cuestiones, el intendente podría firmar el contrato en los próximos días sin que esté zanjada esta cuestión, y esto es muy grave porque puede generar conflictos a futuro, ¿no? Recordemos también que hubo una juntada de firmas que se llevó adelante aquí en Bariloche con una cantidad superior a las 3.000 firmas fueron, ¿no? Y que fue desestimada esta juntada de firmas también. Sí, fueron más de 6.000 firmas. Más de 6.000, perdón. Sí, 3.000 eran la primera etapa para lo que se conocía como la iniciativa popular, que es cuando se juntan firmas para presentar un proyecto de ordenanza. Los únicos que pueden presentar proyectos de ordenanza son o el Ejecutivo o los concejales. Un ciudadano común no puede. La única manera de que un ciudadano común presente un proyecto de ordenanza es juntando el 3% de las firmas del padrón electoral. Eso daba alrededor de 3.000 y pico. Eso es lo que hicimos en la primera instancia, y esa propuesta básicamente lo que hacía era derogar, digamos, esta propuesta de la ordenanza 29-29, que era la concesión directa, y promover un llamado a licitación. Después seguimos juntando firmas porque lo que estimábamos era que el Consejo no iba a aceptar esa propuesta de ordenanza, entonces se abría el camino al referéndum popular, que es cuando ya directamente votás. ¿Sí? Una propuesta por el sí o el por el no. Para eso había que llegar a las 10.000 firmas, nosotros nos quedamos en 6.000 y monedas porque en otro ardid legal, como nos tiene acostumbrado esta gestión que se lleva puesto a todas las instituciones, en vez de rechazar la propuesta, que era lo que formalmente tendrían que haber hecho según manda la Carta Orgánica, la declararon inadmisible. Entonces directamente quedó coartado el proceso de participación popular en el mecanismo de democracia semidirecta. Así que esa fue otra de las cuestiones muy polémicas que atravesó este proceso, que tiene una serie de aristas muy complejas desde lo institucional, desde la cuestión de la participación popular y también desde lo que, si se firma este contrato, vamos a tener que soportar como comunidad. Tomás, estamos hablando con Tomás Guevara, integrante de Vecinos por un Cerro para Todo. Tomás, y en los momentos en que se desarrolló el debate ahí en la sala del Consejo Deliberante, uno de los argumentos a los que más recurría la empresa, pero también desde algunos gremios que apoyaban esta extensión del contrato, como también desde algunos miembros del poder político, era esto de que el cerro va así como la teoría del derrame, ¿no? Que va a desbordar trabajo para todos y todas los que vivimos en Bariloche si es que se hace un cerro mejor. Me imagino, mientras te escuchaba hablar, que en este momento, con la situación económica que estamos atravesando, plantear un freno a esta extensión de contrato debe ser más que difícil. También no sé cómo te parece a vos. Más allá de esto legal que vos explicabas, digo, a nivel social, debe estar complicado que la gente entienda también, o que la mayoría de los que vivimos en Bariloche entendamos que el camino no es extender una privatización, sino buscarle una manera a que el cerro brinde sustento económico a todo Bariloche, en definitiva. Sí, como decís, la verdad que es un tema muy complejo. A ver, es un debate que nosotros podríamos dar y que tenemos muy buenos argumentos, lo podemos empezar a charlar ahora mismo y nosotros cada vez que salimos en la radio lo hacemos. La realidad es que, sobre todo, el problema es que cuáles son las reglas de ese debate, que es completamente desigual. La pauta en los medios, obviamente no en medios comunitarios como este, pero en los medios comerciales, por ahí que tienen más llegada, que pone la empresa, el municipio y la provincia, que son los tres principales actores que están interesados que salgan esto, la verdad que hace muy difícil dar este debate en condiciones medianamente democráticas. Sí, obviamente que nadie está en contra de que se invierta, de que se genere empleo, eso va de suyo. Lo único que nosotros planteamos son por lo menos dos cosas. Uno, que estamos hablando de un bien común, sí, que es el cerro, que es patrimonio de todos los barilochenses, como dice la Carta Orgánica. Entonces, si nosotros le vamos a entregar la concesión a esa empresa, primero tiene que ser con un mecanismo medianamente transparente. Esto es una licitación pública, no puede ser una compra directa, una contratación directa. Y prorrogar una concesión por 30 años, porque uno puede hacer una prórroga de una concesión porque no llegaste a licitar o por algún motivo por 2-3 años, poner hasta que terminas el proceso, pero por 30 años es hacer un contrato nuevo, es una contratación directa. Entonces, uno, el mecanismo, ¿sí? Poco transparente, digamos, no habilita que se mejoren las ofertas, que haya otra competencia, que tenga que ofertar algo más CAPSA para que se quede con este patrimonio enorme de todos los barilochenses. O sea, uno, el proceso que no es transparente. Dos, la ecuación económica del negocio. Vos pensá, Fabián, para que te des una idea, el canon que paga CAPSA por todo concepto al municipio, sacando las tasas, ¿no? Porque las tasas las paga desde el kiosco de cualquier vecino hasta el emprendimiento más grande, ¿no? Pero sacando el canon concretamente, el año pasado fueron alrededor de 25 millones de pesos. ¿Sí? Estos 25 millones de pesos equivalen alrededor de menos del 1% del presupuesto municipal. No alcanza ni siquiera para pagar la mitad de una masa salarial de un mes, o sea, de la planta municipal, que está alrededor de los 110 millones en sueldo neto y que se acerca, supera los 150 millones con las cargas sociales, ¿sí? O sea, que estamos hablando de que es ridículo en términos de cuál es el negocio, la ecuación económica de lo que le queda al municipio. Y esa plata es la que después tiene que utilizar para obras, ¿no? Para invertir en los barrios. Muchas veces cuesta dar este debate porque hay mucha gente que dice, bueno, yo nunca voy al cerro, yo tampoco trabajo en el cerro, pero la realidad es que es uno de los principales activos que tenemos de dónde sacar recursos para después hacer obra en los barrios, mejorar nuestras calles, mejorar la infraestructura, mejorar el equipamiento. Si nosotros no podemos hacer una concesión que nos deje recursos suficientes, la verdad que estamos medio perdidos como comunidad porque es uno de los principales activos. CAPSA, para que te des una idea, factura más de 5.000 millones de pesos al año. O sea, estamos hablando de un negocio que es muy, muy grande y el municipio captura muy, muy poco. Y lo tercero, ya tres elementos que son por lo menos para empezar a discutir, cualquier emprendimiento económico, hace muchos años que esto ya se viene discutiendo y que es un consenso, tiene que ser sustentable en el tiempo. Nosotros no podemos rifar el medio ambiente y nuestros recursos a 3, 4, 10, 15 años, porque nosotros tenemos que proyectarnos como comunidad a 50, 100 años. La generación que viene, mis hijos, tus hijos, nuestros nietos, o sea, ese es un recurso que tiene que estar para las próximas generaciones y para eso tiene que ser explotado de manera sustentable. Y para eso hay que cumplir con todas las regulaciones ambientales que hay de nivel municipal, provincial y nacional. Bueno, por lo menos estas tres cosas son las que habría que discutir para hacer un debate franco, porque nadie está hablando de no generar empleo, no generar actividad económica, sino que estamos diciendo que sea de manera equilibrada, sustentable y con un acuerdo que sea justo y que nos beneficie también como comunidad, ¿no? En estos momentos en que la crisis económica se evidencia todavía más, viendo nuestra región, pero esto lo podemos llevar a diferentes lugares del país, lo podemos llevar a Latinoamérica, me imagino que en otras latitudes debe ser igual, en la cotidiana siempre se saca estos recursos, ¿no? El tema de la falta de trabajo, si nosotros hacemos algo en contra de alguna empresa, vamos a potenciar la falta de trabajo, y otro de los caballitos de batalla son los recursos naturales, ¿no? Lo estamos viendo en toda la región con el tema de esta necesidad que se da o este pedido urgente para que se reactiven determinados proyectos mineros en nuestra provincia y en provincias hermanas como en Chubut. Tomás, una que te quería preguntar antes, teniendo en cuenta tu experiencia en el trabajo que tiene que ver con tierras y que tiene que ver con el territorio de nuestra ciudad, en alguna oportunidad hemos estado hablando acerca de ¿para dónde tendría que estirarse territorialmente Bariloche para evitar esta congestión que se da en diferentes espacios de la ciudad y cómo tendría que rediagramarse Bariloche en torno al crecimiento poblacional que se va dando? Ha salido una noticia que no tiene que ver, que de manera directa tiene que ver con estos temas, con la búsqueda de recursos y también con territorio. No sé si tuviste oportunidad de ver una noticia publicada en el diario de Río Negro que afirma que Bariloche subastará lotes fiscales para financiar obra pública. ¿Tenés alguna información acerca de esto? Sí, poca información porque se remite a un proyecto que va a presentar el Ejecutivo en el Consejo, y bueno, formalmente todavía no fue presentado, así que lo que tenemos más que nada son trascendidos y algunas cuestiones que uno puede conocer. Esto viene a la mano de una discusión que es como vos bien decías, bueno, para hacer frente a esta crisis sanitaria, pero que también es socioeconómica, que estamos atravesando, digamos, el Estado tiene que tener los recursos necesarios para poder generar las políticas alimentarias, generar las políticas sanitarias, promover la reactivación económica en la medida que lo sanitario permita, ¿no? Ya estamos viendo cómo se reactivan algunas actividades, bueno, va a costar mucho que la rueda de la economía se vuelva a poner en marcha, y eso va a requerir un rol muy activo del Estado, ¿sí? Y para eso necesita contar con los recursos. Vos sabés que la recaudación municipal se desplomó a más de la mitad. Esto pasa también a nivel provincial y a nivel nacional, con lo cual los recursos que está recibiendo el municipio por coparticipación se han derrumbado estrepitosamente, ¿no? Entonces, estamos ante una situación donde el Estado en todos sus niveles no va a poder funcionar muy pronto. Entonces, claramente aparece la discusión, bueno, ¿cómo hacemos para financiar este aparato tan grande que es el Estado, municipal, provincial o nacional, ¿no? Porque necesitamos que funcione porque es el que va a permitirnos echar a andar de vuelta un poco la actividad y el circuito económico, ¿no? Bueno, entonces ahí aparecen diferentes posturas y posiciones. Esta es una discusión que se está dando a nivel nacional con el impuesto a las grandes fortunas. A nivel provincial hay algunos sectores políticos que lo están planteando, como la CTA, algunos de los legisladores del Frente de Todos también lo están planteando a nivel provincial. Y a nivel municipal también, vos sabés que se presentaron el proyecto de Genuso va a entrar en estos días y se presentó por parte de la oposición del Frente de Todos un proyecto que es poner en marcha, digamos, algo que fue creado en 2007 en la Carta Orgánica, que es un fondo fiduciario para atender las necesidades más urgentes. Ese fondo lo que buscaba era captar recursos, digamos, por parte de las empresas que llamaba foráneas. Estas son empresas que no están radicadas en la ciudad y que, bueno, que a todas luces se benefician. Bueno, CAPSA es una de ellas, tiene sede en Buenos Aires, claro. Empresa que es el Cerro Catedral. Entonces, a todas luces se benefician del destino turístico, si se quiere, del patrimonio, de los bienes comunes que tiene Bariloche, que es muy rico, pero su plan de negocio, digamos, muchas veces pasa por otro lado, entonces la retribución que hacen a la ciudad es muy escasa. Bueno, ¿cuál es la propuesta que está empezando a masticar y que pareciera que es la que va a presentar el oficialismo, el intendente Genuso? Bueno, es juntar fondos, pero continuando con el remate de nuestro patrimonio. Entonces lo que va a hacer es vender tierras fiscales, las que quedan, ¿sí? Algunas muy bien ubicadas en la zona del oeste, por lo que trascendió, que tienen un enorme valor de mercado, pero las va a rematar, las va a subastar en este contexto, obviamente donde los precios no van a ser los que realmente deberían ser, porque la actividad está muy deprimida, y son, la verdad que es muy mal criterio, digamos, vender tierra para generar recursos para invertir en cualquier cosa, porque uno después la tierra es muy difícil que vuelva a comprarla, digamos, ¿no? Es un activo en realidad que uno tendría que usar estratégicamente y no rematarlo de esta manera. También aparentemente este fondo lo va a nutrir de adelantos de tasas del año 2021, con lo cual para conseguir fondos ahora vamos a terminar también hipotecando a lo mejor los ingresos del año que viene. Entonces se empieza a armar una rueda bastante complicada, cuando en realidad uno lo que tendría que hacer es ver cuáles son los sectores que hoy tienen capacidad contributiva. Y los hay en nuestro país, porque obviamente hay sectores que nunca dejan de beneficiarse. De hecho, hay actividades que nunca dejaron de funcionar bastante normalmente, como son los hipermercados, los bancos. Hay un montón de actividades que siguieron funcionando y son sectores que tienen todavía capacidad contributiva. Bueno, ahí tiene que buscar el Estado, en todos sus niveles, tanto el nacional como el provincial, como los municipales, tienen que buscar los recursos en aquellos sectores que tienen capacidad contributiva y no descargar, digamos, el peso sobre los sectores de menores ingresos y ni hablar de reventar el patrimonio, que nuevamente es lo que tenemos para garantizar el bienestar de, no solo de ahora, sino de las generaciones futuras. Así que me parece que se viene un debate muy interesante en el Consejo y en nuestra ciudad, y bueno, estaría bueno ya empezar a darlo en toda su dimensión. Tomás, hay un par de proyectos dando vuelta a nivel nacional, que cada vez que se los nombra con un poco más de fuerza, aparece la resistencia desde los grandes medios, pero también desde las grandes empresas, que es esto, ¿no? La reforma, fíjate que cada vez que aparece la palabra reforma tributaria integral, empiezan los problemas. Y ahora con este mínimo impuesto a la riqueza, que también se empezaría a debatir, es otro del momento en que más se levantan las voces a la hora de quién, por lo menos empezar a ver quiénes tendrían que pagar algo más de lo que paga el común de la gente, ¿no? Que no hay que olvidar también que peor vive en este país, cada vez que va a comprar algo está pagando un impuesto como es el IVA, ¿no? Cuando dicen no pagan nada y quieren tener todo, todos pagamos el IVA, con lo cual de ahí en más todos estamos pagando los impuestos que nos tendría que dar, los mismos beneficios que da el Estado. Tomás, te agradecemos por estar aquí en 33 de mano y lo seguiremos charlando. La verdad que es interesante también leer los nombres, ¿no? Que en torno a los destinos del Catedral se ubican de uno u otro lado de las determinadas posiciones que se toman en momento de las vidas, ¿no? Eso estaría bueno también en algún momento hacer un informe un poco más grande con todo esto. Cuando quieran, a disposición para seguir charlando de esto y también la discusión sobre el fondo y lo que planteabas recién, me parece que es muy interesante. Te dejo un dato que escuchaba el otro día, yo siempre que lo repito bastante, que es alrededor de 50, creo que son 1,000 millonarios que concentran a nivel mundial más del 50% de la riqueza del mundo, que ya es un dato terrible. Pero otro día escuché otro que no había escuchado, que es que el 20% nada más de las personas con mayores ingresos concentran el 95% de la riqueza del mundo. Esto es, el 20% de las personas más ricas del mundo concentran el 95% de la riqueza. El resto queda, el otro 80% de la población se reparte el 5% de la riqueza a nivel mundial. Esa es la dimensión, digamos, de la desigualdad y del debate que deberíamos estar dando. Tomás Guevara, integrante de Cerro para Todos Bariloche, muchísimas gracias por tu participación aquí en este 33 de mano. Muchas gracias a vos por el espacio, un abrazo. Writing. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, inclusive según el poeta, el amor con los años desaparece. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos.

por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad al margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad al margen. Estamos entrando prácticamente en el tramo final de este 33 de mano número 196. Te decíamos cuando arrancamos que también íbamos a estar viendo, escuchando y también analizando cuál fue el tratamiento mediático que se dio durante estos días, que se viene dando ya en estos dos meses de COVID-19 en torno a los barrios populares de Buenos Aires y esta situación que se dio particularmente en esta semana con el recrudecimiento de la situación en los barrios, en las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar en principio el testimonio de Lila Lucchesi. Ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y entre otras cosas, directora del Instituto de Investigación en Política Pública de la Universidad Nacional de Río Negro. Te digo esto porque lo que vamos a escuchar en primera instancia, antes de conocer el audio, un raconto de audios de Buenos Aires, vamos a escuchar a Lila Lucchesi hablando de esto, del tratamiento mediático y de este cambio de roles a la hora de quién consume y quién produce información. ¿Te imaginaste este momento en el que un solo tema se iba a estar comiendo la agenda del mundo? Digo, ya ha pasado con otras cosas, lo que no ha pasado es que el acontecimiento sea global. O sea, uno puede pensar en distintos momentos de globalización de la agenda, la caída del muro en el 89, pero no es comparable porque el hecho estaba situado en un lugar y lo que era global era el relato del acontecimiento. Bueno, venimos hablando de globalización un montón de tiempo y cada vez más estamos cerca de volver a cuestiones muy locales. Che, Lila, y en este momento en el que todos nos sentimos un poco comunicadores y tanta información se genera, se comparte y se propaga por ahí, todo el mundo tiene algo que decir del tema, ¿hay algo que te llame particularmente la atención? Últimamente una cosa que me llama mucho la atención es la cantidad, pero la cantidad de gente haciendo predicciones cual si fueran todos tarotistas en las redes, ¿no? O sea, profesionales de distintas áreas que hacen predicciones como si efectivamente supiéramos, y la verdad, yo no me animo porque no sé. Sinceramente, hay momentos en los que no sé qué tendría que decir y prefiero no decir nada, porque me parece que cuando uno sobrecomunica lo que hace es angustiar de una. ¿Y qué pasa con la info falsa o la info tóxica? Hay cuestiones que tienen que ver con la infodemia, ¿no? Creo que hay ciertas informaciones bastante tóxicas, que algunas son deliberadas, digamos, para instalar, por ejemplo, el levantamiento de la cuarentena, eso está claro, terminan afectando o intoxicando la comunicación. Digo, los médicos sabrán de medicina, algunos sabrán de epidemiología y de infectología, me parece que esos son los interlocutores científicos que tienen que hablar. Y dentro de eso, con esa capacitación, aquellos que tengan una mayor facilidad para comunicar. Los que tienden a comunicar difícil o que tienden a generar angustia en la población serían los que no tendrían que tener que hablar, digamos, ¿no? ¿Te animás a tirar algunos tips para no contribuir tanto a la infodemia, de estar un poquito más sanos en materia de comunicación? Como primera cosa, todo lo que te angustia no lo mires. O sea, primera cosa es eso, si te angustia no lo mires. Y en general lo que te va a angustiar es eso que tiene alguna cierta música, que si fue un muerto por ahí con con la musicalización de fondo te parecen 10. Segunda cuestión, más que nunca, que la fuente sea oficial. Que sea oficial no quiere decir solamente que sea el Estado, quiere decir que sea, si es un geriátrico, que sea el director del geriátrico, y ahí ya tenés una fuente oficial. Cuando te llega un WhatsApp con dicen que dijo, salí de ahí, ni lo escuches. Cuando empieza diciendo, no, me dijo mi primo, que en realidad tiene una amiga que me escucha, ¿no? Desechalo. Soy Ramona, de la Manzana 35, casa 79. Y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua? Todo el día sin agua. No se puede vivir más en estas condiciones. Hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días. Nuevos casos, nuevos vecinos. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestra casa, nuestra situación. Yo quiero que este señor Diego Santilli venga a mi casa y me diga cómo hago para mantener la higiene. ¿Cómo hago para lavar la verdura, para cocinarle a mi hija? Que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible, porque nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? No tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Se conoció la noticia de la muerte de Ramona Medina, de 42 años de edad, referente del barrio 31. Era insulino dependiente, una mujer que trabajaba en el área de salud de la Casa de las Mujeres y también vocera de la organización La Poderosa. Y hace instantes se conoció la muerte de otro referente del barrio 31. Se trata de Víctor Giracoy, un referente del comedor Estrella de Belén desde hace más de un cuarto de siglo. Nos vamos a dialogar con Gabriel Sánchez, que es médico comunero en la Villa 31. Se trata de muertes, lo que nosotros consideramos evitables, fueron totalmente prevenibles, injustas, podrían haber sido revertidas con interés y actitud de pronta respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Y en materia sanitaria falló la posibilidad de implementar las medidas higiénico-sanitarias, y esto en tiempos de pandemia no es saludable. Queríamos darles la bienvenida a todas y a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que están aquí cubriendo esta convocatoria del Comité de Crisis del barrio Carlos Mujica, Villa 31, Villa 31 bis, ante esta situación que ha desbordado largamente y que tiene absolutamente preocupado a todas y a todas los vecinos y vecinas de este barrio, y también debería ser así de la ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo entonces a la lectura del comunicado del Comité de Crisis. En primer lugar, les queremos mandar un enorme abrazo a nuestros vecinos que están en los hospitales y en los hoteles con la enfermedad de COVID-19. Si bien esta enfermedad obliga a estar aislados, sepan que están acompañados por sus familias y también por su barrio. En segundo lugar, agradecer a todos los vecinos y las vecinas que le ponen todos los días el pecho a la pandemia para aliviar la situación en la que vive nuestro barrio. Las que cocinan todos los días en los comedores, merenderos y ollas populares. Las cooperativas que siguen haciendo la limpieza. Las promotoras de salud que están en la primera línea contra el COVID-19. También agradecer a los trabajadores de la Secretaría que se exponen también todos los días para tratar de aliviar la situación de los vecinos. También queremos agradecer a miles de personas que no son de nuestro barrio y están colaborando con donaciones de comida, elementos de limpieza y ropa. El Comité de Crisis está compuesto por 68 comedores y merenderos, vecinos y referentes del barrio, organizaciones sociales, políticas y la iglesia de nuestro padre Carlos Mujica. Más de 48 comedores que sostienen a pulmón dan de comer a miles de vecinos y vecinas. También se realizan ollas populares, porque la cuarentena es todos los días y peleamos que no falte plato de comida en ningún hogar. También garantizamos alimentos a muchas familias en aislamiento por contactos estrechos, que aún no son asistidas por el gobierno de la ciudad. Con la situación de hacinamiento y pobreza en la que viven muchos de nuestros vecinos, con los problemas que hay con el agua, ¿cómo puede ser que el gobierno de la ciudad no haya previsto nada para que no suceda lo que está sucediendo con la propagación de los contagios del coronavirus? Pedimos que nos den respuestas a las siguientes demandas. Queremos espacios acondicionados u hoteles para el aislamiento a personas en contacto estrecho que no puedan realizar el aislamiento en sus viviendas. Pedimos unidades móviles las 24 horas para el traslado de vecinos que necesiten ser atendidos de urgencia o fuera del horario de atención del operativo Detectar. Pedimos asistencia alimentaria, de elementos de higiene personal y atención psicológica para las personas internadas o aisladas en hoteles afectadas por el virus y a personas en contacto estrecho. Que se dé respuesta a la situación habitacional y que se declare la prohibición de los desalojos en los barrios populares. Pido un fuerte aplauso de puesto a los compañeros de la promotora de salud que están en el frente, en la primera línea, que son 16 compañeras que no estaban reconocidas, no tenían ni obra social, ni ART, y tenían un sueldo de 14.000 pesos. Esos son los compañeros que estaban en el frente. Voces al margen. Y muchas de estas demandas que escuchábamos aquí en esto, que es la conferencia de prensa que dieron los diferentes referentes de la Villa 31 de Buenos Aires, tranquilamente la podríamos llevar a muchos lugares del país, como decía un dicho popular, casas más, casas menos. Cerramos este segmento con la voz de Nacho Levy, referente de Garganta Poderosa, hablando justamente acerca de los medios. Habrás visto mucha de la basura que se publicó en estos días en torno de que se pretendía instalar, con el caso del fallecimiento, la muerte de Ramona, un nuevo Santiago Maldonado. No sé hace cuánto no dormí más de 2 horas seguidas, y a la noche cuando me tiro un segundo en la cama y prendo la televisión, lo primero que veo es un zócalo que dice Arán de Ramona, otro caso Maldonado. Y el respeto a las familias, la empatía de la que se llenan la boca hablando, y la nueva humanidad, ni una declaración habíamos hecho. Ni siquiera habíamos sepultado a Ramona. No pueden tener tanta impunidad. Ni los funcionarios de la ciudad que abandonaron a la villa, ni los funcionarios de la justicia o del Estado que no los denuncian, ni los funcionarios de televisión que los legitiman. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Ahora sí, entramos en el cierre de este 33 de mano. Vuelve aquí al aire de la 105.5 la coconductora de este programa, Mariela Martínez. Mariela, anda por ahí, dígame que sí, por favor. ¿Cómo le va, Fabi? Bueno, esperemos no hacer lío en este final. Estaba escuchando atentamente y me acordaba de un artículo que salió publicado hoy en Página 12, pero la entrevista la había escuchado también en AM750, a la periodista e investigadora Paula Andaló, que escribió un libro sumamente interesante que se llama El virus mediático, y ella recuerda cómo el HIV irrumpió en los medios de comunicación y rompió las reglas. Y se hacía en esta entrevista, y se hace, la pueden leer en el diario web de Página 12, esta comparación, ¿no? Le tocó pensar a ella en ese momento cómo se iba a hablar de esta enfermedad, que venía a acompañar una época de mucho individualismo y de paranoia, allá por los 80, cómo se iba a tratar este tema en los medios de comunicación, cómo se iba a tomar conciencia para educar y para no estigmatizar, cómo los medios y los periodistas y las periodistas iban a acompañar cada investigación que se pudiera realizar desde el ámbito de la ciencia. Bueno, pareciera ser que nos toca vivir lo mismo, ¿no? Aprender para quienes nos creemos responsables de esta tarea, aprender a comunicar en la incertidumbre, porque la realidad es que conocemos poco de este virus, y también justamente aprender que es una tarea responsable la que hacemos. Y como decíamos al principio del programa, tal vez mucha gente está viviendo la realidad cotidiana a través de un medio de comunicación o de una red social. Por eso tal vez la importancia de aprender a ser críticos con lo que consumimos. Y la necesidad también como periodistas o como generadores de información de chequear, si antes era necesario chequear la información varias veces porque uno estaba en la calle, hoy que está ubicado encerrado o está en un lugar apartado y que la comunidad está así como tan desmembrada, chequear más que nunca toda la información que se publica o que se comunica, ¿no? Frenar un poco el dedo ahí a la hora de compartir con el celular y pensar y buscar las fuentes confiables de información. Y en lo que tiene que ver con este COVID-19, lo que decimos, las páginas oficiales, por lo menos como una fuente fiable de información. Y además, Fabi, cuando hablamos de chequear, lo decimos porque es algo que también hay que ser por ahí pedagógicos. La comunicación, la información es una mercancía. Entonces, hay empresas que hacen de esto una ganancia, porque la venden, como lo que escuchábamos recién. Y hay otras, como lo que intentamos hacer, de comunicar, como decíamos, ¿no? Con responsabilidad, porque es un derecho la comunicación, pero también es una mercancía. Entonces, cuando hablamos de chequear, decimos, bueno, esto, es nuestro derecho estar bien informados y bien informadas y tener un acceso plural a la información. Mariela, nos tenemos que ir. Seguiremos en otros programas con este tema. La verdad que es interesante revisar lo que estamos consumiendo a nivel informativo. ¿Nos volvemos a encontrar en el aire la semana que viene? Nos estamos hablando, Fabi, la próxima semana, y como siempre agradecer a la audiencia, a quienes están del otro lado. Y a los compañeros de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos, un saludo enorme. Hasta la semana que viene, Mariela, hasta la semana que viene, Julia. Y a todos los compañeros del colectivo Al Margen, volveremos el viernes que viene en vivo. El resto de las radios nos pueden escuchar en el horario y en el día que lo consideren oportuno. Adiós, Mariela. Hasta la próxima semana.